mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Una marca muy importante en una semanita tan tranquila. ¿Qué haces, Carlos? Eduardo, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad bien. Que... Sí, claro. Hay que, supongo, por lo menos por una razón de cronología informativa, si querés arrancar por cuál es tu opinión sobre los cambios en el gabinete. Hay, más allá de la opinión que uno tenga, que ya la expresó, pero digo, hay mucho mensaje y mucho comentario de, pero ¿cómo? El equipo económico sigue entero, siguen los mismos nombres, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que atender? ¿Cuáles serán las medidas? Porque si es por nombre, siguen los mismos, ¿entiende? Sí, a ver, nosotros formamos parte de una coalición y hemos hablado aquí y en otros lados infinidad de veces que la coalición es un conjunto de fuerzas, de sectores, de movimientos que en un momento dado decidieron integrarse, armar esto para ponerle fin a 4 años graves, funestos para la Argentina, como fueron los 4 años de la pandemia macrista. Siempre estuvo claro que al interior de esa coalición y de cualquier coalición subsisten matices, opiniones no coincidentes, y que la clave siempre es cómo se resuelve eso, cómo se van superando esas dificultades y se van encontrando denominadores comunes. Aquí el resultado negativo de las elecciones, más allá del análisis que seguramente haremos de los por qué, que fue negativo, demandó o generó debates intensos que terminaron en, digamos, con la carta que publica Cristina, en un día en que en la mañana habían aparecido las opiniones de Alberto en una nota de Mario Weinfeld en Página 12, y a partir de allí negociaciones para oxigenar de alguna manera el elenco y seguir adelante, en todo caso, viendo qué es lo que hay que corregir, viendo qué es lo que hay que modificar, viendo qué es lo que se ha hecho de forma insuficiente y hay que hacer más. Y creo que, contrariamente a lo que uno lee en los grandes medios, Cristina gana posiciones, etcétera, yo creo que los funcionarios que se incorporan al gabinete son funcionarios que uno puede decir con seguridad que son funcionarios del proyecto, que son funcionarios que más allá de entrar a mirarlo con la lupa, si qué grado de albertismo o qué grado de cristinismo tienen, son funcionarios de este proyecto. La mayoría han sido ministros o de Néstor, como es el caso de Daniel Filmus, que además es funcionario de Alberto en la actualidad, o de ambos, como es el caso de Aníbal Fernández, o solo de Cristina, como es el caso de Mansur, pero todos ellos tienen una continuidad de adhesión y de integración a este proyecto, es decir, que vienen a fortalecer, a oxigenar y a que ayudarnos a que nos pongamos a trabajar en estos 2 meses que tenemos por delante para ver qué es lo que hay que hacer y para convencer a los enojados de que los problemas no se resuelven con políticas neoliberales nefastas y que en realidad esos son los causales del problema y no puede ser por ahí que esté la solución. Así que creo que hubo un debate que fue intenso y ¿se acordó? Guado no se fue, pero tampoco se fue Santiago Cafiero, que no vamos a decir ahora que la Cancillería es un lugar menor en la gestión de un gobierno. Así que creo que es momento de ponerse a trabajar mirando para adelante y sintiendo que se ha zanjado una crisis y que se ha zanjado de una manera positiva que preserva la unidad del espacio y que lo fortalece. Carlos, ¿qué se puede esperar que sepas y o infieras de las medidas económicas de urgencia o emergencia que vayan a tomarse. No tengo, yo no tengo más informaciones que las que tenés vos y que las que están en los medios, pero yo digo, todos somos contestes que en estas elecciones hubo una enorme cantidad de ciudadanía que no fue a votar. Y mirando, votó el 66% del electorado, un poquito más del 66% del electorado, un número que indudablemente es bajo. Los análisis que se han hecho hasta ahora marcan que está esto influido por una cantidad de cuestiones, pero entre esas cuestiones está cierta apatía por lo poco que se jugaba en las PASO, sobre todo para un espacio como el nuestro, la pandemia, que a mucha gente le mete miedo, y el enojo porque las cosas no están bien, porque hay un montón de cuestiones que la gente necesita y que no se han resuelto en la intensidad que hace falta. Entonces creo que todo lo que tenemos que hacer tiene que ir en esa dirección de primero explicar con claridad que ese enojo no va a encontrar respuesta satisfactoria en los cantos de sirena de los que piden que se vote por volver a lo anterior, por volver a lo de Juntos por el Cambio, a volver al gobierno neoliberal. Los que quieren el Estado chiquito, los que se oponen a las regulaciones, los que dicen que hay que abrir la economía para que todos puedan operar con libertad, los que quieren que la plata se pueda llevar del país sin ningún tipo de restricción. Es una locura pensar que la solución va a venir por allí. Entonces, yo miro, por ejemplo, el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto podemos discutir si tiene las intensidades que la situación demanda, pero todo va en la dirección prevista. Una evolución de los salarios 5 puntos por encima de la inflación, un crecimiento del consumo privado por encima del crecimiento del Producto Bruto, lo que está marcando la importancia que se da al tema de la demanda, una inflación tendiente a la baja, continuando este proceso que desde marzo se viene dando tendiente a la baja, el mantenimiento de una situación de superávit comercial, la no utilización de recursos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí me quiero detener, porque estamos dando por descontado que habrá algún tipo de arreglo con este tema, por ejemplo, de los 4 años de gracia, por lo cual puede corroborarse que el año que viene no se le paga un dólar al fondo. Bueno, es lo que dice el proyecto de presupuesto. Si el presupuesto no contempla desembolso para pagarle al fondo. Si uno escucha, por ejemplo, Alberto Fernández, ayer estuvo en una reunión que también estuvo el presidente de Estados Unidos y los presidentes de un montón de los países grandes, vinculado a los temas del cambio climático, y Alberto Fernández volvió a hablar de la necesidad de que el Fondo Monetario elimine las sobretasas y extienda los plazos para permitir que países como la Argentina puedan volcar esos recursos al desarrollo interno y a satisfacer todas las cuestiones pendientes que tiene la ciudadanía y que no pueden esperar mucho más. Entonces no puede ser la prioridad desembolso para pagarle al fondo. Yo creo que la señal en el presupuesto es bastante clara. La Argentina piensa volcar toda esta recuperación que está teniendo, que terminará en un 8% de crecimiento este año, con las medidas que se están haciendo. Mirá, vuelvo un momento para atrás. El jueves 9 de septiembre, 2 días antes de las elecciones, 3 días antes de las elecciones, Clarín publica una nota importante, grande, cuyo título es: el gobierno volcó 600.000 millones al bolsillo antes de las elecciones. Van desde crédito a tasa cero, a cambios en ganancias, bonos y la extensión de la hora 12. Llegan a 1.4 del PBI. Seguramente que muchas de estas cosas que Clarín estaba enumerando estaban en proceso, no llegaron a materializarse en cuanto a que la gente lo sienta. La nota de Clarín dice que Broda, el estudio Broda, relevó 32 medidas que las definen como un paquete preelectoral que totalizarán, dice, 584.400 millones de pesos. Y de este total, dice, más de la mitad son medidas que irán directo al bolsillo de las familias. Es decir, que, y agrega Clarín de modo crítico, de ese modo el kirchnerismo reescribe la receta que había utilizado en 2015. Entonces, muchas de estas cosas, tal vez, que se resolvieron o que estamos leyendo el día 9 de septiembre, por ahí tendrían que haberse hecho un mes antes, para que esos efectos se sientan. Por ejemplo, el tema de del aumento de las facilidades para comprar, el tema de ganancia, el tema de los aumentos que están previstos y decididos en cuanto a bonos y otros beneficios que se extienden a la población. Así que creo que es por ahí, no hay mucho secreto. Cristina en su carta hace una crítica a una suerte de subejecución presupuestaria. ¿Me esperás que, para no empastar temáticamente, esperame unos avisos si vamos a ese punto en particular? Dale. Está Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, ahora sí, estabas haciendo referencia a un tema que también abordamos editorialmente, que es el tramo, creo haberte entendido, de la carta de Cristina, donde habla de subejecución presupuestaria. Yo creo que fue pésimamente leído, incluso por parte, así lo dijimos, de alguno de los presuntos cráneos del saber económico, porque me parece que leyeron cualquier cosa. Claro, sí, sí. Pero por eso, Cristina no pidió o no dijo que había ajuste. Por eso quiero aclarar que en la misma carta, Cristina deja claro que lo llamó al ministro de Economía y desmintió una de las tantas operaciones de prensa de que se hicieron, de que había pedido la renuncia del ministro de Economía. No es un dato menor. También te quiero decir, porque lo tocamos al pasar, que en el análisis del presupuesto, y creo que con eso yo aprovecho y contesto tu pregunta y avanzo en otra cosa para que el tiempo nos alcance. Bueno. Mira, en una... de las 4.852 páginas del proyecto de presupuesto, dice: el conjunto de políticas presupuestarias detallada en este presupuesto intenta avanzar en la recuperación de la actividad económica, en la reducción de la pobreza, en la generación de empleo y la reducción de la desigualdad, promoviendo la inclusión social activa. Además, en el presupuesto presentado se reflejan las acciones concernientes al fortalecimiento productivo y al impulso sostenido de la inversión pública en infraestructura. El párrafo sigue. En otro punto, más adelante del mismo mensaje, se analiza algo que ya tocamos recién al pasar. Si hubiera que pagar los 19.000 millones de dólares que el gobierno de Macri comprometió, y yo agrego, el presupuesto no lo dice, más los 10.000 que ya se resolvieron con la negociación que se hizo con los bonistas. En realidad hubiera tenido, si no se hubiera hecho la negociación con los bonistas y estuviera lo del fondo, hubiéramos tenido que pagar en el 2022 29.000 millones de dólares. Bueno, con los 19.000 que tenemos por delante, si tuviéramos que pagarlos, habría que eliminar la AUH, la AUE, que es la de embarazo, el plan potenciar trabajo, el plan progresar y todas las políticas alimentarias, incluyendo la tarjeta alimentar, no comprar ninguna vacuna, eliminar totalmente las transferencias a las provincias y eliminar todas las que se hacen a las universidades. Ese es el equivalente a tener que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Cristina lo que reclamó es lo que podríamos decir que en agosto la proporción del gasto que está asignado para el año pues estaría un poco atrasada si uno hace un análisis de cronología, cantidad de gasto realizado frente a 8 meses del año, para decirlo de alguna manera. Respecto del déficit fiscal, hay que decir que el déficit siempre es una combinación de ingresos y egresos, y en realidad en la Argentina no hubo una reducción del gasto, el gasto aumentó, pero los ingresos aumentaron más que el gasto. Aquí yo te diría, si lo miro con un ojo crítico, que ese aumento del ingreso, en vez de utilizarlo para achicar el déficit, creo que ahí va el sentido de la crítica de Cristina, debió haber sido utilizado para incrementar más el gasto, atento a la cantidad de necesidades insatisfechas de las urgencias que un vasto sector de la población tiene. Y que creo que es lo que hay que revisar y que creo que es lo que anunciarán seguramente en esas medidas que esperamos todos que anuncien, que se iban a anunciar este jueves y que desde luego por los problemas que se presentaron al interior del gabinete, del gobierno, creo que quedaron postergados para la próxima semana. Pero de ninguna manera, y yo quiero ser enfático en esto, se puede aceptar la idea de que los problemas que estamos planteando, que fueron generados por esas políticas neoliberales, se resuelven volviendo a ese tipo de políticas. Y entonces, y la otra cosa, suponer que si el gobierno se debilita, la posibilidad de avanzar en la dirección buscada es posible, creo que es un error. La oposición quiere un gobierno sin capacidad de gestión y quiere dejarlo al gobierno en los 2 años que quedan por delante con las manos atadas para volver a la etapa del grupo A, para volver a condicionar todas las posibilidades de profundizar este modelo. Este modelo se lo puede discutir porque podemos discutir si es suficientemente profundo o si va a la velocidad que tiene que ir, pero que es por acá, yo no tengo ninguna duda, y creo que todos esos votantes, ciudadanos, ciudadanas enojados, también creen que es por acá. Tal vez dieron una señal para que se activen todas las alarmas que se tienen que activar, y nosotros tenemos que salir a la búsqueda de esa enorme porción de ciudadanía para convencerla que con el enojo lo único que pueden hacer es fortalecer una oposición que lo que va a hacer es tratar de volver a la situación anterior. Situación anterior que está reflejada, y no me canso de repetirlo, en las 9 emergencias que declaramos en la primer ley que se sancionó cuando Alberto Fernández asumió la presidencia y que fue la primer ley que trató el Congreso, declarando en estado de emergencia prácticamente todos los aspectos de la actividad económica, financiera, social, previsional, impositiva, educativa, sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ese país hecho un desastre que dejó la administración macrista, no se puede dejar de tener como referencia. Por eso, los integrantes de la coalición opositora todo el tiempo insisten en miremos para adelante, no miremos el pasado, dejemos de discutir para atrás, miremos para adelante, porque cuando miramos para el pasado no hay manera que el análisis resista el desastre de esa gestión y aleje la posibilidad de que alguien piense que votando esa alternativa el país puede volver a estar mejor. Pasó Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.